En el asesinato de Mariano Ferreira, tres testigos identificaron a Cristian Favale como el autor de los disparos. Los militantes del POC, que marchaban junto al personal tercerizado del Roca, aseguraron que la policía había liberado la zona. A 6 meses de la tragedia de 11, familiares de las víctimas llevarán a cabo la jornada denominada 12 horas por justicia. Desde las 8:30 habrá diversas actividades en el hall de la estación, con la actuación, entre otros, de Celeste Carballo y Leo García. Un productor rural y el piloto de un avión fumigador fueron condenados por contaminación ambiental. En un fallo inédito, un tribunal cordobés lo sentenció por usar pesticidas dañinos para la salud en un barrio de la capital provincial. Boca e Independiente debutan en la edición 2012 de la Copa Sudamericana. Se enfrentarán en la Bombonera desde las 19:30 en el partido de ida de la segunda fase. Los paraguayos elegirán presidente el 21 de abril de 2013 y Fernando Lugo confirmó que no será candidato. El Frente Guazú, que apoya al exmandatario, advierte que el gobierno no tiene autoridad moral para convocar a comicios transparentes. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Diego Corbin, control central Diego Roldán, producción general Gonzalo Dávila, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Querida Radio Nacional, soy Estela de Chivilcoy. Estoy segura que los oyentes sabremos militar desde cualquier lugar para poder seguir construyendo este país. Y siempre estaremos junto a aquellos periodistas que se la juegan por sus convicciones. Estaremos siempre con ustedes. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. De la Argentina. Se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Buenos días a todos, pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. Buenos días, Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, Eduardo, ¿cómo te va? Bien, estoy bien. Contanos y pese estás. A que hablamos con la naturalidad de todos los días, estamos a unos cuantos kilómetros de distancia, Mariana. ¿Dónde estás? Estoy en la ciudad de Trelew, precisamente en la ciudad en la cual un día como hoy, 22 de agosto, hace 40 años se producía una masacre de detenidos políticos, de militantes revolucionarios que eran fusilados en la base Almirante Sar, ubicada muy cerca de esta ciudad en la que dentro de un rato estaré, Mariana. ¿Cómo está el clima allá en Buenos Aires? 14 grados 4 décimos, te cuento, Eduardo, humedad 89%. El cielo está despejado, aunque es de noche, no hemos podido ver el sol, pero está despejado. Hacia la tarde-noche, lamentablemente, tenemos probabilidades de tormentas aisladas. Igualmente, hoy la máxima llegaría a los 23 grados. Buenos días, compañeros de la mesa. ¿Cómo estás, Adrián? Buenos días. Aquí estamos en este día que, hay que decirlo, es un día histórico también, ¿no? Mirá, en un rato vos seguramente me ayudarás con algunas precisiones de las actividades de hoy. Sí, señor. Yo llegué anoche, tomé un avión y apenas llegué a Aeroparque, al rato estaba sentado tomando algo mientras esperaba y empezaron a aparecer distintas personas que compartían este viaje. Algunos de ellos, para mí, eran un viaje a un pasado muy querido, a un pasado doloroso en algún sentido, pero también a un pasado de lucha, un pasado de esperanza. Me encontré inmediatamente con Ivo Concurá, un militante que yo conocí en la cárcel de Rawson, una ciudad que está a 30 kilómetros de aquí, pero que Ivo además había estado en la dictadura de Lanús, en la dictadura anterior, y él había sido uno de los protagonistas de la toma de ese penal. Ivo Concurá estaba con su esposa, con su hija, y Homero, su hijo mayor, ya estaba aquí en la ciudad de Trelew, junto con muchísimos otros jóvenes, jóvenes militantes de distintos lugares del país. Muchísimos de ellos, debo decirte, cuando llegué acá y me los encontré, me producían una inmensa emoción, porque algunos, como Raquel Camps, la hija de Alberto Camps, uno de los fusilados, que fue de los tres sobrevivientes de este episodio sucedido exactamente hace 40 años, Raquel Camps ya se ha convertido en una persona pública y conocida, pero estaban también las viudas, porque hay que decirlo con ese nombre, de algunos de los compañeros fusilados, estaban las sobrinas o sobrinos, estaban los hijos de muchísimos otros. Así que te decía, este avión que yo tomé ayer en Aeroparque a las 9 de la noche me llevó a un lugar que, debo decírtelo desde lo más íntimo, era un lugar que uno siempre tiene acompañado de fantasmas, de temores. Yo a la tarde estaba muy cansado, me sentía muy agotado, y no podía dejar de sentir que ese agotamiento tenía que ver con que este viaje era un viaje al horror, era un viaje a un crimen de Estado impresionante, que inmediatamente daré algunos datos más. Llegué aquí, nos esperaba en la puerta una barra de jóvenes inmensa, inmensa, con carteles y banderas que saludaba a muchos de los que salían. Y por supuesto habían llegado muchísimos otros en los días anteriores, y muchísimos otros no llegaron en avión, sino que vinieron en micros, compañeros que han llegado de Salta, de San Luis, en caravanas de autos o en micros, ¿no? Así que llegué a una peña donde la primera en pararse y saludarme, Adrián, fue nuestra querida Tati Almeida. Siempre presente. Así que, bueno, de ahí en más una cantidad de episodios que a lo largo del día de hoy seguramente, Adrián, podré registrar. Si vos tenés allí el diario Jornada, yo estoy sin internet, podés contarnos un poco los detalles de las actividades previstas para el día de hoy. Sí, acá en la en lo que es el diario Jornada de Trelew, hay algo a propósito muy interesante que tiene que ver con el juez de la causa, que se llama Hugo Sastre, que dice que él también un 22 de agosto en el año 91 pisó por primera vez el juzgado federal de Rawson y que le tocó la colimba en Infantería de Marina de la Armada, la misma división de la base Almirante Sala que capitaneó el tristemente célebre Sosa, Luis Emilio Sosa, y aquí habla el juez. Ahora, en un ratito te voy a estar dando el detalle de todas las actividades que hay, no solo ahí en Trelew, Eduardo, sino también aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país donde se va a conmemorar y a recordar estos 40 años del 22 de agosto. Solamente algo para poner en dimensión de lo que sucedió, para quienes no lo tienen fresco o quizás no conozcan lo que pasó un día 15 de agosto del 72, lo hemos dialogado recientemente con Jorge Luis Marcos, que es uno de los que estaba ayer aquí en esta peña. Jorge Luis Marcos fue uno de los que participó de la fuga como apoyo logístico desde afuera. Un 15 de agosto se produjo la toma por parte de unos 130 presos políticos que estaban en esta llamada cárcel de máxima seguridad, y un grupo de seis en un auto que estaba conducido por el militante de la FARC, Carlos Goldenberg, en ese Ford Falcon, seis militantes llegaron hasta el aeropuerto. Hay que decir que desde Rawson a Trelew, esos 30 kilómetros, habiéndose producido un episodio de resonancia como la toma de un penal, podría haber sido también el alerta para fuerzas de seguridad y, por supuesto, para las fuerzas navales de esta base. Sin embargo, estos seis militantes que fugaron, entre los cuales estaba Fernando Vaca Narvaja, que debo decirte, hoy llega aquí, Fernando Bacanarvaja está viviendo en la ciudad de Río Negro, y va a venir acá acompañado de muchísimos otros militantes. Bueno, él es el último sobreviviente de esos seis, y Carlos Goldenberg era el militante que hizo de chofer. Los 19 restantes, dado que los camiones que tenían que trasladarlos por cuestiones de errores se retiraron del lugar, los restantes tomaron unos remises que llamaron desde la cárcel, engañando por supuesto a los remiseros, diciéndoles que necesitaban vehículos, pero no explicándoles por qué y quiénes eran. Esos 19 llegaron un rato tarde, y cuando llegaron ya el avión que había sido tomado previamente, cuando hacía escala aquí en Trelew, venía de Comodoro Rivadavia, ese avión había despegado ya con rumbo a Santiago de Chile, y estos 19 militantes, cuando se encontraron en el viejo aeropuerto, que hoy es un museo, lo que hicieron fue convocar a la prensa, convocar al juez de ese momento y pedir garantías para su entrega. Esto sucedió el día 15 de agosto. En la película de Mariana Ruti, Trelew, están registrados los tapes del viejo Canal 7. Ayer debo decirte que quien fue a buscarme al aeropuerto es el actual director de Canal 7, un joven comunicador extraordinario con el que estuve charlando un buen rato. Bueno, ese material que grabó Canal 7, que fueron entrevistas a Mariano Pujadas y a Pedro Bonet, ese material explicaba claramente que ellos se rendían, pero que querían garantía porque sabían que su vida estaba en peligro. Esto fue el día 15 de agosto. Inmediatamente el juez Quiroga, fue juez federal de la dictadura de Lanusse, que integraba un llamado fuero especial para juzgar delitos de subversión, como le llamaban, ese juez ordenó abrir una causa por la fuga y trasladarlos en connivencia con el dictador Lanusse y el Estado Mayor, trasladarlos no a una prisión, no a una comisaría, sino a la base Almirante Sar, donde 7 días después, Adrián, fueron ejecutados fríamente, y pese a que durante toda la semana abogados como el queridísimo Eduardo Luis Dualde, como Rodolfo Matarolo, como muchísimos otros, hay que decirlo, como días después Vicente Osito Lema, el dramaturgo y poeta, que también era abogado de presos políticos y que está aquí, sí, con el que seguramente podremos dialogar en un rato. Pues bien, ese 22 de agosto se produjo esta tragedia que hoy tenemos que recordar. Ayer alguien en esta peña me decía, bueno, vos tenés que decir que acá, además de dolor, hay mucha esperanza y mucha alegría, Y lo nombrabas, por supuesto, a Sito Lema, Vicente Sito Lema. Ayer en Rawson se inauguró un mural que fue confeccionado por los trabajadores de la ex Sanón, con textos de Eduardo Galeano, ese mural conmemorativo. Hoy el acto central será en el Centro Cultural por la Memoria, ex aeropuerto de Trelew. Allí, entonces, el acto central por la masacre, por los 40 años de la masacre de Trelew, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, a las 14:30 en la avenida 9 de Julio, donde está la plazoleta, provincia de Chubut, ahí en la 9 de Julio, entre Chile y México, 14:30, te recuerdo, la legislatura va a colocar una placa en memoria de las víctimas. Hugo Paredero, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Eduardo, buenos días, acá escuchando con mucha atención. Hablabas de la película, para mí extraordinario documental Trelew de Mariana Arruti, excelente documental, ¿no? Enaltece el género. Y hoy en la Facultad de Ciencias Sociales a las 19 se va a presentar Trelew, la fuga que fue masacre, que es tal el título completo de este trabajo de Mariana Arruti, que ya había empezado en el 95 con los presos de Bragado, y se ve que las cárceles y sus devenires son parte de sus inquietudes creativas, ¿no? Francisco Balas, buenos días. Buen día, Eduardo, ¿cómo te va? Muy bien, ¿podrías darle a los oyentes un panorama de algunos otros de los tópicos de agenda periodística del día de hoy, 22 de agosto? Bueno, hay una noticia que rebotó en La Nación, en Cronista Comercial, en varios diarios, que tiene que ver con los reclamos de Estados Unidos y de Japón a las restricciones de las importaciones. Una nota que ha sido sobredimensionada en ambos medios, por lo menos en La Nación, que lo ha llevado como titular, y que no explica cuál es el monto de las operaciones, cuál ha sido la reacción. Bueno, una típica nota de tapa de Nación sobredimensionando, reitero, algo que ya hoy desde la mañana estaban tomando muchos otros medios. Después vamos a tratar de contextualizar un poquito de qué trata esto de el comercio entre ambos países y cuáles fueron los reclamos, que no han sido los que dicen de alguna manera tanto estos dos medios. Y por otro lado, hacer tomar algunas notas, algunas declaraciones que realizó ayer la presidenta en el acto homenaje a Enver Cacho El Kadri, a propósito de la conmemoración de su muerte, y bueno, y algunas declaraciones respecto a lo que es el tema de esa línea de 0800. Tuvo un par de menciones a esa iniciativa del gobierno de la ciudad que son interesantes de mencionar. Pero otro tema que es Perdóname que te interrumpa, sí. Francisco, ayer en el centro islámico se realizaba este acto de homenaje a Enver Cacho El Kadri. Yo a la familia de Cacho la quiero muchísimo, su madre Esther, su tía, sus sobrinos, sus hermanas. Es gente que ha acompañado la memoria de este gran hombre, de este gran militante y gran persona. Yo mandé una condolencia porque, por supuesto, tenía todo el propósito de asistir, pero tenía que venir hacia aquí. Hay que recordar que Cacho El Kadri no estuvo en esta cárcel, si no te lo puedo decir, seguro hubiera estado entre el primer pelotón de los seis fugados o en el de los fusilados, ¿no? Pero Cacho El Kadri era un tipo muy querido y muy respetado en la cárcel, nada más que en ese momento estaba en otra cárcel, me parece que estaba en la cárcel de Resistencia en ese momento, pero no te lo puedo confirmar. Seguramente después lo hablaré con algunos de los memoriosos que poblaron las cárceles por esos años. Eduardo, ¿querés que escuchemos a la presidenta ayer recordando justamente a Cacho? Dale. Que haya jóvenes que estén en estos espacios nos tiene que llenar de orgullo, de alegría, cualquiera sea la fracción política en la que militen. Dediquémonos a perseguir a aquellos que venden droga, a aquellos que quieren, no sé, utilizar a jóvenes para cualquier otra cosa, para la comisión de delitos, o que persiguen a los que son pobres y no los dejan estar en tal parte y los tiran para otro lado. Esas son las cosas que nos deben llevar a movilizar. Y bueno, estuve tentada de llamar al número. Tuve el fin de semana, porque leí un artículo en un diario, ¿no? ¿Página fue? O no sé en qué artículo. Había uno que llamó a un periodista y transcribe, página fue, ¿no? Y transcribe un diálogo. Y transcribe un diálogo con el desopilante, con el del 0800. Y yo digo, ¿y si llamo al 0800? Pero digo, nah, Cristina, estaba tranquila en Calafate, ¿para qué amargarte el fin de semana? Con todos los problemas que hay, van la presidenta ocupándose del 0800. Pero, en fin, cosas que pasan. Enver se hubiera enojado muchísimo. Kirchner también, estoy segura. Yo realmente, primero, me sorprendió. Y después, en el fondo, me dio risa. Ahí está la presidenta recordando también a Enver y a Kirchner. Y a propósito de Cacho El Kadri, vos estás nombrando hoy, Eduardo, a muchos compañeros, Carlitos Goldenberg, todos muchos de los que han estado de cerca hace 40 años allí donde estás vos ahora, que fueron también rescatados y sus vidas muy bien contadas en la voluntad, hay que decirlo, porque es así. Recuerdo ahora el día, la fecha con precisión, el día de la muerte de Cacho El Kadri fue el 19 de julio del año 98, y justo él había terminado de escribir como un epílogo que hicimos con todos los que fueron entrevistados para La Voluntad, y el de él era particularmente agudo en términos de su memoria histórica, del compromiso, y también de algo que él destacaba, que él había trabajado para este libro, texto largo llamado La Voluntad, ¿no? Yo debo decirte, yo no sé qué hubiera hecho hoy Cacho El Kadri, no creo que uno tenga que vincular la memoria de Cacho El Kadri a una pelea política con el gobierno de Mauricio Macri, pero bueno, por supuesto la presidenta está en todo su derecho de jugar con esto como una retórica para pensar también cómo adecuar la militancia de aquellos años a estos. Yo lo que sí tengo certeza es que Cacho El Kadri murió en Tilcara participando de ese emprendimiento extraordinario en el norte que fue Música Esperanza y que unía el arte, la cultura con el compromiso por un país distinto, por un país donde realmente la soberanía popular se pueda extender y profundizar de una manera completa, ¿no? Así que bueno, el recuerdo para todos los familiares de Cacho para honrar su memoria y para recordar la vida de compromiso de Cacho, perdón. Walter Huber, buen día. Buenos días, Hugo. Buenos días, Eduardo. Buenos días, ¿cómo estás, Walter? Vos sabés que mientras escuchaba tu raconto respecto a lo que fueron aquellos días del 22 de agosto del 72, no pude evitar acordarme dónde estaba yo y obviamente fue la primera vez que estuve detenido en Córdoba. Creo que los dos hechos que me marcaron muy profundamente, tenía 17 años en esa época, pero creo que tanto el cordobazo como la masacre de Trelew fueron los dos hechos que sin lugar a dudas me marcaron para toda la vida, desde el punto de vista político y desde el punto de vista de mi trabajo profesional, ¿no? Y recuerdo que en aquella época mi viejo obviamente me fue a buscar cuando no aparecía, y entonces la respuesta de la policía fue: mire, vaya, recorra las morgues de todos los hospitales, si no está ahí, seguro que está acá. Walter, pegando este repaso del pasado y metiéndonos en la actualidad, ayer estaba viendo en Telesur, aquí desde Trelew, estaba viendo en Telesur un larguísimo informe sobre la situación de Julian Assange y una conferencia de prensa muy interesante que daba Rafael Correa, el presidente de Ecuador. Exacto, tenemos algo de audio sobre eso. En realidad el centro de ese tema, digamos, es de alguna manera la respuesta a Suecia. ¿Por qué? Porque Suecia dice: le damos a Assange garantías de que no va a ser, que ha recibido a su vez garantías de Estados Unidos de que no va a ser condenado a muerte, lo cual no quiere decir de que no puede ser condenado a 360 años en Guantánamo, por ejemplo. Escuchemos directamente lo que decía Correa ayer. Maravilloso, ustedes. Tienen que formalizar la garantía de que jamás se extraditará a un tercer país, y cuidado con entrar como felino, porque pena de muerte es el castigo extremo. Existe, hablemos claro, en los Estados Unidos por delitos políticos, pero también existe cadena perpetua porque es una muerte libre. Entonces, lo básico es garantizar que no será extraditado a ningún tercer país, tan simple como así. Yo no es que justifico todo lo que ha hecho el Julian Assange, pero siempre, de acuerdo a nuestra Constitución, a los principios tradicionales con que se ha guiado el Estado ecuatoriano y sobre todo los principios que practica este gobierno, buscaremos preservar la vida y la integridad de cualquier ser humano, que se garantice un justo proceso y protegerlo frente a persecuciones políticas indebidas. Y aquí claramente han existido presiones políticas y no se ha garantizado el justo proceso. Por eso hemos otorgado el asilo político al señor Julian Assange. Cuidado con los eufemismos, decía el presidente Correa, refiriéndose a que, el tema de la pena de muerte, así en tema estricto, no es necesario que se la apliquen. Es una condena de por vida, es más o menos lo mismo o tal vez peor que la pena de muerte. ¿No es así, Eduardo? Es así, y la verdad que suena tan claro que libertad de expresión y proyectos políticos de dominación mundial no van de la mano, Walter, ¿no? La posibilidad de que Julian Assange cuente lo que hacen los agentes de inteligencia en las embajadas, que Julian Assange muestre videos de cómo actúan las tropas especiales en Irak, no está dentro de los cánones de un proyecto de dominación que pretende que la gente vea a estos invasores, a estos soldados profesionales, los vea como sus amigos americanos. Quien habló justamente sobre esto es el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, en un audio bastante breve pero bastante contundente también. La única manera en que podría venir el señor Assange al Ecuador sería que el Reino Unido nos dé el salvoconducto, de tal manera que ese es nuestro principal objetivo. Washington y los Estados Unidos no es nuestro papá para castigarnos, ni es nuestro profesor para mandarnos un castigo. De tal manera que Estados Unidos es un país muy grande, muy importante, es un país que tiene un enorme poder de todo tipo en el mundo. La única diferencia es que ahora parecería ser que un país pequeño y llamado subdesarrollado tiene menos derecho que los países grandes de conceder asilos, de proteger la libertad, de proteger la vida de los demás. Nosotros también tenemos el mismo derecho que tienen ellos. Y por supuesto que no vamos a aceptar en ningún caso ningún tipo de retaliación. Vos sabés, Eduardo, que hubo varios líderes republicanos que directamente en la cadena Fox y en algunas otras cadenas de televisión dijeron que Assange había que asesinarlo donde lo encontraran. No. Sí. Sin ningún tipo de tapujos. Yo creo que el tema Assange, en realidad, lo que está sacando es muchos de los aspectos de esta doble moral y de la hipocresía con la que se manejan habitualmente tanto la diplomacia como cierto, fundamentalmente las grandes potencias en estos temas, ¿no? Así es, Walter. Mariana, seguramente habrá gente que quiera comunicarse con este programa, así que sería bueno dar los teléfonos. 0810-222, 0870, el 4999-8700 y como siempre Facebook y Twitter arroba hoy más que nunca. Y decías que a lo largo del día puede haber cambios y que puede haber lluvias. Sí, por la mañana va a estar así agradable, cielo despejado o algo nublado. Se complica a partir de la tarde-noche. Ahí sí, probabilidades de tormentas aisladas y con viento del sector norte. La máxima hoy va a llegar a los 23 grados. ¿Verdad? ¿Y allí, Edu? Aquí no tengo idea. Pero hace frío, está fresco Pachomba, ¿cómo está? No tengo idea porque estoy adentro del hotel, no salí a la calle. Ah, no saliste a la calle todavía. No, me acosté anoche muy tarde. Mucha peña, estaba el clima bastante agradable. Ajá. Me decían que hubo más bien temperaturas de 15, 18 grados, pero estoy sin internet, así que te debo y dentro de un rato te averiguo la temperatura. ¿Y has podido...? ¿Está Nacho del Prado por ahí? Sí, allí? Acá está. Sí, señor, compartiendo, querido Eduardo, este clima emocional que nos transmitís desde Trelew. Te digo que vamos a tener un recreo hacia las 19:30 cuando jueguen Boca e Independiente por la Copa Sudamericana. Y el paréntesis de recreo se cierra, y volvamos a los líos de la Argentina, cuando te digo que el tema principal hoy en las tapas deportivas es la AFIP encarando los pases de los jugadores de fútbol que se tira de un piolín del cual se va desatando una trama que es verdaderamente, no quiero usar la palabra escandalosa, es una vergüenza lo que están haciendo los dirigentes de los clubes principales del fútbol argentino con los pases. Los compran a los jugadores, en vez de comprárselo, por ejemplo, Román Martínez, Estudiante, se lo compra a Tigre, no, se lo compró a un club de Uruguay que acaba de ascender a primera división, Charrúa. Entonces, ¿para qué se hace eso? Para que los empresarios evadan impuestos. Francisco, ¿me oís? No, en este momento no, pidió permiso para ir al baño. Ah, me parece muy bien, Hugo, ¿no? La magia de la radio. Como Eduardo, en internet quería informarme sobre la actualidad y las cosas que van a pasar hoy durante el día. Hugo, hoy también creo que se hace una conmemoración de lo que ha dado a llamarse el éxodo jujeño. Sí, porque mañana, 23 de agosto, se va a cumplir el bicentenario de este éxodo jujeño, al cual vos te referiste hace poco tiempo aquí en el programa, ¿no? Al mando de un tal general Manuel Belgrano, ¿no? Un tal Belgrano. Ahora, qué interesante pensar que cuando uno se refiere a lo que son crímenes de lesa humanidad, ayer conversábamos con Francisco Balash sobre lo que ha sido este apoyo caluroso que le hicieron a Carlos Pedro Blaquié, el presidente y accionista mayoritario de la empresa Ledesma, sí. Que se ha convertido en uno de los, entre comillas, civiles. Yo no entiendo por qué tenemos que dividir a las personas en civiles y militares cuando el código penal es para todos y todas. Claro. Pero bueno, sí. Tenemos todavía una cabeza militarizada de la época de Roca y de sucesivos golpes militares que nos hace decir, no, fulano es civil. Bueno, fulano es un hombre que pergeñó una represión para poder seguir ganando plata con el azúcar. Y lo llamativo es que hubo muchos otros señores empresarios que rodearon a Carlos Pedro Blaquié. Precisamente la provincia de Jujuy tiene por sede la extensión impresionante de esta empresa Ledesma. Y vos fijate, Hugo, qué curiosidad, cuando uno dice, bueno, pero Jujuy es una provincia pobre, es una provincia atrasada. Bueno, la tecnología del ingenio Ledesma, tanto para la fabricación de azúcar, como para la fabricación de papel, como para el biodiesel, es una tecnología de primerísima. Y seguramente que la mayoría de los trabajadores que están allí en esos lugares son gente del lugar, son trabajadores que se han educado allí gracias a la educación pública, participan de este proceso democrático y sin embargo tienen que entrar a una empresa en la cual su presidente en este momento está sometido a un juicio, que va a ser también un juicio ejemplar como el que se lleva aquí. Hay que decir que esta causa iniciada por el fusilamiento de los 19 militantes, de los cuales 16 murieron en el momento y 3 sobrevivieron, y los 3, René Aydar, María Antonia Bergé y Alberto Camps, los 3 después, como siguieron con su militancia, en el caso de Camps, murió cuando le entraron a la casa, estaba su hija Raquel allí, estaba su compañera Cristina la llevaron, está desaparecida, y Raquel está aquí, en la ciudad de Trelew, una chica de 30 y pico de años, que es un encanto de persona. Pues bien, esos 3 sobrevivientes dieron testimonio y permitieron una base fundamental del juicio que la justicia federal lleva aquí en Rawson. Así que, memoria para la historia de los 200 años de Jujuy, pero también memoria para los crímenes de empresarios o de la participación de empresarios como Carlos Pedro Blaquier. Después Adrián, vamos. ¿Tenés ahí del diario Jornada cómo está previsto hoy a las 4 de la tarde el acto? ¿Quiénes dice van a estar, básicamente, van a estar? Básicamente da la hora del acto como el acto central y confirma que será encabezado por el gobernador. Va a estar ahí entonces el gobernador Bussi encabezando el acto en el viejo aeropuerto de Trelew. Debo decir que para mí fue una gratísima sorpresa la semana pasada cuando fui a la casa del Chubut y me encontré con varios miembros del gabinete de Bussi, con la directora de la casa y con muchísimos jóvenes militantes de aquí de Chubut. Me pareció una cosa muy interesante ver cómo este gobernador está encarando la provincia. Yo les recordaba que desde hoy más que nunca tuvimos la oportunidad de ser de los primeros en entrevistarlo cuando él fue muy cerquita de la sede de Radio Nacional en Maipú y Córdoba al encuentro de los FEPI, de la Organización Federal de las Provincias Hidrocarburíferas, y que dialogamos extensamente mucho antes de aquel 27 de abril histórico en el cual la presidenta hizo este acto en Vélez diciendo que no era solamente lo que había anunciado el 16 o 17 de abril respecto del 51% de las acciones del Estado recuperadas por el Estado, sino también un proyecto de más largo alcance que me parece que hoy se está viviendo. Así que bueno, si podemos hablar entre hoy y mañana con Martín Bussi, seguramente veremos cuáles son las cosas que explican las luchas por recuperar márgenes de soberanía y recuperar protagonismo del Estado que se viven hoy y que eso está ligado a la memoria. Después, hablando de memoria y para honrarla, vamos a nombrar la lista de los 16 acribillados en la masacre de Trelew, de la cual hoy se cumplen 4 décadas. Las 7 de la mañana, 31 minutos. Vamos al servicio informativo con Juan Carlos D'Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 3 décimos, humedad 89%. La Cámara de Diputados debatirá el proyecto para expropiar la ex Chicone Calcográfica. El legislador Roberto Feletti, presidente de la Comisión de Presupuesto, aseguró que el objetivo de esa iniciativa es recuperar la emisión de moneda por parte del Estado. El texto de la norma declarará de utilidad pública a la Compañía de Valores Sudamericana y determinará la fabricación de dinero circulante de curso legal y de impresión de documentos de seguridad. En Estados Unidos, más del 18% de los ciudadanos tiene problemas para comprar alimentos. Los datos fueron revelados por la empresa Gallup y corresponden a una encuesta realizada en los últimos 12 meses. En ese periodo, uno de cada 4 habitantes no tuvo dinero suficiente, al menos en una ocasión, para comprar comida. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 3 décimos, humedad 89%, cielo algo nublado. Argentina está informada. Por la radio pública. Es radio. 7 de la mañana, 32 minutos, nos comunicamos con la Central Informativa Vial de la provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Hola, muy buen día para vos, Mariana, muchas gracias. Bueno, el dato a tener en cuenta, a partir del lunes, la velocidad máxima de los camiones de más de 3.500 kilos tendrá como tope los 60 kilómetros. La medida regirá para las autopistas urbanas. Hablamos de Lepiane, Perito Moreno, 25 de Mayo, Ilia, 9 de Julio Sur, y se agregan las avenidas Cantilo y Lugones. Para exigir el cumplimiento de la norma, habrá más controles, fotomultas y operativos. Autopista Panamericana del Oeste y Richeri, marcha intensa, los retrasos habituales en dirección al empalme con la avenida General Paz, esta última cargada y ahora con la colisión entre un camión y tres autos, altura Alberdi, mano al Río de la Plata, se está desviando el tránsito por colectora. Mientras tanto, puentes Nicolás Avellaneda y Porredón, con aumento de tránsito liviano y pesado en sus respectivos pasos, autopistas urbanas en esta hora de la mañana, retraso desde la conexión Perito Moreno, 25 de Mayo, sentido centro, autopista La Plata-Buenos Aires, con buen tránsito hasta el peaje de Hudson, pero luego la circulación se incrementa desde Quilmes, en donde, atención automovilistas, hay un sector de la traza principal que carece de luz, y lo mismo ocurre entre Auchan y Dock Sud, rumbo al Bajo Porteño. Seguís vos, hasta luego, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a vos, Hugo Balcone, desde la Central Informativa Vial de la provincia de Buenos Aires. Comienza Espacio Publicitario. Yo escucho Nacional. La radio pública tiene... Bueno, bueno, probando. Uno, dos, tres. La radio pública tiene... Encanto. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la mañana, 35 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Una mujer judía y un pescador palestino se asocian en la insólita empresa de criar cerdos en Gaza. Lo que la religión y la política separan, el progreso y el deseo de superación lo pueden unir. Cuando los chanchos vuelen. Una desopilante aventura de supervivencia en tiempos de intolerancia. Cuando los chanchos vuelen. Mañana, estreno solo en cines. El sacrificio de un pueblo por la libertad de América. Yo como jujeño y como quebradeño fundamentalmente, nosotros los pueblos indígenas creo que estuvimos en las montañas, allá arriba en las alturas. Quienes organizaron todo esto también con pueblo indígena fueron los grandes terratenientes, los patrones, los criollos también, los mestizos, ¿no? Que dejaron todo esto a tierra arrasada para poder esperarlos en Tucumán y ahí provocar las dos victorias más importantes para determinar lo que es hoy nuestra república, ¿no? Que es la batalla de Tucumán y después el 20 de febrero la batalla de Salta. Ahí ya dejan consolidado esta historia de lo que después sería el país, nuestro estado argentino. A 200 años del éxodo jujeño. Soy Tucuta Gordillo, músico indígena de la quebrada de Humahuaca, vivo actualmente en Tilcara, en la provincia de Jujuy, y en las últimas estribaciones de los Andes Occidentales. Nacional, una radio con historia. Música para comenzar presenta. Esta noche tengo ganas de buscarla. Guillermo Fernández en concierto. Qué ganas de llorar en esta tarde. Tangos y melodías de Buenos Aires de ayer y de hoy para celebrar su extensa trayectoria. ¿Cómo olvidarte en esta queja? Miércoles 22 de agosto, 19 horas, Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Conducen Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Por Nacional, la radio pública argentina. Soy Tomás. Soy Miriam. Soy David. Soy Guillermo. Soy Evaristo. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y vos. Siempre amigos. Poder cantar. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. Siete horas 38 minutos, hoy más que nunca, si escuchaste la primera media hora del programa, sabrás que Eduardo Anguita, nuestro primer gran conductor, está allí en Trelew, en el lugar de los hechos, que hoy se conmemoran 40 años de la masacre de Trelew. Ya que lo dije, lo voy a decir ahora. Vamos a nombrar a los 16 que perdieron la vida aquel 22 de agosto de 1972. Alejandro Ulla, Alfredo Cohn, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Alberto del Rey, Carlos Astudillo, Clarisa Lea Place, Eduardo Capello, Humberto Suárez, Humberto Toschi, José Ricardo Mena, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas, Mario Emilio Delfino, Miguel Ángel Polti, Pedro Bonet y Susana Lesgart. 7 horas 39 minutos. ¿Querés dar los teléfonos de nuevo, Marianucci? Sí, 0810-222-0870 y el 4999-8700. Amigo Horacio del Prado, ¿es verdad que va a ser vicepresidente de la Nación, Marcelo Tinelli, no? ¿Vicepresidente de San Lorenzo de Almagro? Ah, de San Lorenzo. Sí, es votado por los socios el próximo 1 de septiembre, lo cual es una posibilidad. A bastante. Días nomás. Claro, porque ahí hay que tener en cuenta lo siguiente. Hoy se van a presentar tres listas. La que va a tener a Tinelli, yo te diría, es para vicepresidente, pero es casi encabezando, ¿no? ¿Y por qué? ¿Quién está de presi? Matías Lamens, que es el actual conductor interino del club. Y Hernán Edman sería el vicepresidente segundo. Tinelli, al principio, se hablaba de que iba a ir como vocal, pero ahora decidió ir más adelante. Lo cual yo no sé si se debe a que él refuerza su compromiso, redobla la apuesta, o a que hay que considerar una cosa que es, una cosa son las encuestas en general entre los hinchas de San Lorenzo, y otras entre los socios que van a votar, que son obviamente muchísimos menos. Entonces allí es donde hay que ver qué pasa con Cruzada por San Lorenzo, que es encabezada por Claudio De Simone, con Adolfo Resnick y Marcelo Culotta, y otra lista que se llama Por San Lorenzo, con Pablo Albanesi, Nicolás Fraiman y José Viñas. Es decir, la interna de los clubes siempre es mucho más enrevesada y mucho más complicada de descifrar y de diagnosticar y pronosticar que lo que es la opinión pública en general. Claro. Hincha de San Lorenzo que está en Córdoba o que está en el barrio de Villa del Parque es una cosa. El hincha de San Lorenzo que es socio y que está ahí adentro y que forma parte de la comisión del hincha o que es barra brava o que es lo que sea, del riñón, es otra cosa. Uh-huh. Porque como se está deschavando en esta trama secreta de las ventas de pases de jugadores y demás, que es escandaloso lo que están haciendo los dirigentes fútbol argentino, vos te das cuenta que eso es posible hacerlo porque hay una permisividad generalizada dentro de los clubes. Impunidad. Hay una impunidad muy grande que en más de una ocasión está garantizada por las barras bravas, que son parte de los cometeros de los negocios. Esto hay que decirlo con todas las letras, porque si no se pone el dedo en la llaga, este lío de gente, pibes que mueren, policía que le rompen la cabeza, bombas molotov en los clubes, si no se toma el toro por las astas, no... El toro por las astas serían los delincuentes presos. Sería un buen diagnóstico del, ¿no?, del problema, ¿no? Sí. Y la acción. Si no, decía, ni en civiles ni en militares se puede dividir el mundo, decía Eduardo. Se puede, sí, dividir en honestos y en delincuentes. Otro aniversario hoy, Francisco. Sí, ¿no? Exactamente, Hugo. Se cumplen 6 meses del accidente de 11, la tragedia que dejó 51 muertos. Ahora, en un ratito, a las 8:32, que va a ser el horario, se cumple estos 6 meses del accidente. Va a haber un acto en el Hall Central de 11, pero estamos en comunicación con el móvil de la Radio Pública, con nuestro colaborador, Hernán Mundo, que nos va a contar un poquito cómo viene la cosa ahí. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Francisco, muy buenos días. Hugo, equipo días. También para ustedes, aquí trabajando con el móvil de la Radio Pública en el hall de la estación 11, un día, por cierto, como señalaba, muy sensible. Recorrer a esta hora a la estación 11 y ver que mucha gente desciende de los trenes de la exlínea Sarmiento y que sube justamente también para ir a en sentido Moreno, genera una sensación muy particular. Eriza la piel sobre todo para aquellas personas más cercanas, los familiares de los 51 muertos, los 700 heridos de aquel 22 de febrero a las 8:32, momento exacto en donde el tren que se dirigía hasta estación generó una verdadera tragedia con personas que quedaron atrapadas, con otras que debieron ser socorridas y asistidas con la gravedad, la urgencia del caso, con 700 personas heridas que todavía en muchos casos tienen secuelas importantes en su vida y que las van a tener en materia de salud, en materia psicológica, de ahí a que, por ejemplo, haya habido un planteo de parte de familiares con el apoyo de algunos legisladores en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en la legislatura provincial, teniendo en cuenta que muchos de los heridos son del territorio bonaerense, para que haya algún tipo de asistencia en materia justamente psicológica y de compensación a cada una de las personas que ha sufrido la tragedia de Once, y que por lo menos, y gracias a Dios, puede contarlo. Pero hay que decir que durante toda la jornada, hasta la hora 20:32, es decir, durante 12 horas exactas, se va a llevar a cabo una actividad, 12 horas por justicia, justamente respaldada por los familiares, también por distintas organizaciones que van a estar acompañando este reclamo por justicia y justamente haciéndose eco de los planteos de los familiares. Son ellas, organizaciones civiles como Que No Se Repita, Memoria y Justicia por Nuestros Pibes, también va a haber aquí familiares de víctimas de Cromañón, Madres del Dolor, junto a artistas, como por ejemplo el caso de Celeste Carballo, Leo García, ellos músicos, los actores Rubén Estela, Manuel Callao, Ingrid Pelicori, Mirta Busnelli, todos ellos acompañando con distintos números, con distintas expresiones que van a estar dando cuenta aquí en el hall de la estación 11. De hecho, está montada aquí una pantalla con parlantes que han sido ubicados en el hall de la estación, así que hoy, de alguna manera, todas las personas que pasen por aquí van a estar siendo testigos de esta recordación. Nosotros charlamos con Paolo Menghini Rey, padre de Lucas, una de las víctimas, uno de los 51 muertos de la tragedia de Once, que sobre su sentir a 6 meses de aquella tragedia, se nos decía. De hace 6 meses a esta parte, nuestra vida ha cambiado por completo. Te puedo decir que en el medio del dolor, los familiares nos hemos ido uniendo, que hoy somos más, cada vez más en cada reunión, que organizamos este acto con esta construcción colectiva que hemos encarado desde el primer día, basados en la necesidad de estar juntos y basados en la necesidad de estar buscando juntos justicia. Y eso es, dentro del dolor, algo que a nosotros nos llega al corazón, porque somos nosotros mismos los que sabemos la pérdida y los que podemos estar respaldándonos. Después, si hablamos del transporte de pasajeros, claramente es muy poco lo que ha cambiado el día de hoy. Las casi tragedias de Retiro y de la estación de Buenos Aires nos marcan, más allá de cualquier cosa que nosotros digamos, que la tragedia está al límite, que estamos expuestos constantemente. Desde el 22 de febrero a hoy ha habido cantidades de incidentes más chicos o más grandes, pero montones de incidentes al fin en las líneas Sarmiento y en las líneas Mitre, que estaban a cargo de TVA, y en la línea Roca también. Así que claramente el transporte ferroviario está muy al borde. Reconocemos el quite de la concesión, reconocemos las medidas que se han tomado en el anuncio de obras, pero estaremos muy atentos a que esas obras se cumplan. La palabra de Pablo Menghini Rey, padre de Lucas. Lo cierto es que a esta hora, observar el andén 1, el andén 2, zona de la tragedia hace 6 meses, con el lugar que han sido ubicadas, las flores, las fotos, las distintas expresiones de recordación, con el lema "En honor a la vida", por cierto que genera una sensación particular. El reclamo de memoria y de justicia presente en cada uno de los familiares y cada una de las personas que están presentes aquí en Once. Clarísimo, Hernán, muchísimas gracias como siempre. Muy bien, un abrazo, hasta luego. Un abrazo grande, adiós. Bueno, y ustedes saben que hoy entonces en el aeropuerto, en el ex aeropuerto de Trelew, hoy Centro de la Memoria, se va también a inaugurar un busto homenaje a Mariano Pujadas, se inaugurará también una muestra itinerante de la masacre de Trelew, y en el marco del programa Que Florezcan Mil Murales de la Escuela Nacional de Gobierno de la Jefatura de Gabinete de Ministros, también habrá la inauguración de un mural. Será realmente muy emotivo y con presencia de distintas organizaciones sociales este acto central a partir de las 4 ahí en el ex aeropuerto de Trelew, y seguramente ahí estarás, Eduardo. Sí, seguramente estaré allí, va a estar la querida Tati Almeida y va a estar también María Raquel Camps Pargas, así es el nombre completo de esta mujer que ayer la vi en esta peña tan linda y que ahora tengo el gusto de saludar. ¿Cómo estás, Raquel? Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo andás? Un placer para mí, como siempre, ¿no? Compartir un espacio. Bueno, días pasados, como hace una semana, cuando estuvimos en la casa de la provincia de Chubut, que compartimos ahí con Rafael Bielsa y con gente de la provincia, un acto muy conmovedor, vos empezaste contando a quienes les debés tus nombres, cómo fue la historia cuando vos eras pequeña de lo que sucedió con Alberto, uno de los fusilados precisamente hace 40 años, y qué pasó con tu madre. Así que me gustaría también que nuestros oyentes sepan quién es Raquel. Bueno, sí, mi nombre es María Raquel. Yo me llamo María por María Angélica Sabelli, que es una de las fusiladas en la masacre. Y bueno, Raquel por Raquel Liliana Yelín, que era una militante que muere en combate, una de las primeras mujeres muertas en combate en Argentina. Era novia de mi padre. Mis padres se conocen dentro del penal de Rawson. Mi madre se llama Rosa María Pargas. Y se conocen dentro del penal. La verdad que fue una historia bastante particular, porque ellos se conocen sin verse demasiado, se enamoran de esa misma manera y transcurren una relación durante un tiempo casi sin tocarse. Entonces mi madre, que era una persona que escribía mucho, escribe una poesía que se llama Hubiera Querido. Cuando se entera de la masacre y piensa que mi padre había muerto, y hace todo un reconto de todo lo que hubiera querido hacer ella, y no pudo por la condición de presos políticos que tenían, ¿verdad? Bueno, posteriormente, después de la masacre, mi padre sobrevive, esos disparos, es quien relata, junto con el turco Aydar y María Antonia Bercher, todos estos sucesos, este prólogo de la dictadura que se venía, ¿no? Y bueno, posteriormente son trasladados a Devoto, bueno, pasan parte en el exilio, vuelven clandestinos, y el 16 de agosto del 77 lo asesinan a mi padre, estando yo con él dentro de la casa, y se llevan a mi madre junto con mi hermano, y nunca más la volvemos a ver. Es un poco brevemente la historia. Raquel, tu hermano era un poquito mayor que vos. Sí, mi hermano tiene 2 años más que yo. Es quien recuerda muchísimo este suceso, ¿no? Yo no tengo recuerdos ni de ese momento ni de mis padres. No había cumplido un año todavía. Yo todavía no tenía un año, sí, ¿verdad? Raquel, ayer yo llegué más tarde, pero sé que presentaste Hubiera Querido, este poema que ahora tiene forma de libro, de Rosa María Pargas, tu madre. Sí, para mí presentar el libro Hubiera Querido, que es una recopilación de poesía de mi mamá, quien escribía mucho, como dije anteriormente, presentarlo entre Leo fue muy importante, porque yo decía, si bien yo no nací acá, ¿no? Y lo he dicho varias veces, vengo un poco desde acá, porque yo estoy en Trelew ahora, vengo un poco desde acá, desde Trelew, desde Chubut, de digamos, estas ciudades que fueron importantes en aquellos momentos, importantes para mis padres, ¿no? Hubiera Querido es un libro que más allá de que yo junté la poesía de mi madre y la ordené un poquito y le puse un nombre, para mí el Hubiera Querido es un Hubiera Querido de todos, ¿no? Mío, de lo que hubiera querido yo con mis padres, mío, de lo que hubiera querido yo en la sociedad, de lo que hubiera querido un montón de gente, y todos los hubiera querido que vamos a tener en todas nuestras vidas, ¿no? Pero principalmente, para mí, el libro fue aparecer a mi madre, sacarla de esa condición de desaparición y oscuridad, y darle una luz en la cual ella puede estar en bibliotecas, cualquiera la puede mantener en cualquier lado. Para mí fue eso. Yo la gesté, la mastiqué y la parí en el Hubiera Querido. Pero principalmente, es más que nada esa cuestión de dar luz, ¿no? Raquel, te digo algo que creo que te lo dije la vez pasada, es muy conmovedor escucharte, mueve las entrañas, pero también es muy estimulante, es muy esperanzador ver la fuerza con la que hablas. Vos hoy sos una mujer que tiene 2 hijos, que tiene muchas responsabilidades en la vida, y quiero preguntarte, ¿qué esperás vos del juicio que ha puesto en el banquillo el capitán Sosa, que comandó ese pelotón de criminales cobardes que fusilaron a 19 compañeros y que de los 3 sobrevivientes, que después fueron los que dieron el testimonio de este libro extraordinario que hizo otro poeta, Paco Urondo, pero en clave de relato histórico, periodístico, y que se llamó La Patria Fusilada, ¿no? Tu padre fue uno de los 3, junto con el turco y con María Antonia, los 3 que permitieron reconstruir fehacientemente lo que pasó. ¿Qué esperás de este juicio? ¿Qué crees que puede suceder con la justicia federal, que ya tiene avanzado este procedimiento? Bueno, yo después de 40 años espero lo más, ¿no? Espero la totalidad en la sentencia. Yo creo que los familiares estamos bastante optimistas en lo que puede ser el resultado. Queremos perpetua y cárcel común. Queremos que sea encuadrado en un delito de lesa humanidad para que esto también pueda abrir otros procesos. Y solamente en mi interior, esto siempre lo digo, que para mí no va a ser una felicidad, ni un simplemente va a ser una paz, va a ser una calma. En donde yo sé que los 16 compañeros de mis padres, van a tener también este manto de paz de lo que sucedió, ¿no? Creo que aparezca en un papel que estos tipos son asesinos es como fundamental para la historia nuestra, ¿no? Raquel, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un ratito. Un abrazo enorme, Eduardo. La verdad que para mí siempre un placer. Bueno, sabes que te quiero mucho. Bueno, gracias, Raquel. Muchísimas gracias. Compañeros de este programa, cuando uno siente el pulso, el latido de mujeres como María Raquel, uno dice, pucha, tenemos un país en el cual si no se recupera la dimensión de la justicia, de la dignidad y del derecho, estamos jodidos. Y precisamente creo que lo que estamos viviendo hace 9 años, en muchísimos aspectos, es la recuperación del trabajo, de la educación, de una cantidad de cosas, pero además de la dignidad, que hace que personas maravillosas como Raquel, cuando uno las escucha, decís, bueno, el país está en buenas manos porque recibieron, en ese poquito tiempo que estuvieron en contacto con sus padres, recibieron unos ejemplos extraordinarios. Yo vengo a cantar por aquellos que cayeron. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada o enfrenta un fusil. ¿De qué año estamos hablando esa canción, Adri? Y esto es año 1971, Canciones Chuecas, es el tema que cierra el disco, que venía lado A, lado B, Solo Digo Compañeros, de Daniel Biglietti, un disco histórico, y un tema también, ¿no? Solo Digo Compañeros, con unos músicos acompañando a Biglietti también de primera, del Dream Team. Hablando de compañeros. Adrián, ¿sabés que acá se hizo una actividad cuando se cumplieron los 35 sí, sí, años de la masacre de Trelew, que por supuesto la organizó el gran Eduardo Luis Duhalde, donde vino como uno más a esa actividad, a esa cena, a ese recordatorio, vino Daniel Biglietti, por supuesto, al rato todos dijeron, bueno, agarrá la guitarra. Sí. Nos deleitamos con Biglietti hace 5 años. Impresionante, yo lo vi justo, estuve con él luego de ese de esos días en Trelew y me contó y realmente siempre llevó, entre otras, esas banderas, ¿no? Las de los compañeros de Trelew en cada charla, en cada reportaje y, por supuesto, en cada canción. ¿Está Francisco Balas por allí? Está, señor, presente. Francisco, tenía ganas de enterarme de noticias. Seguramente ya habrás dado alguna. ¿Tenés más temas de actualidad? Mirá, uno de los temas que te comentaba era el de la apertura de esto del intercambio entre Estados Unidos y la Argentina. Y hay un par de cifras que es elocuente como para dar un poco de respuesta a esta gran noticia que está circulando en los medios. Que en lo que va del año, para dar idea de lo que es la desproporción de este reclamo y de la amplificación que ha tenido, las exportaciones de la Argentina a Estados Unidos aumentaron un 5%. Para ellos disminuyeron respecto al año pasado, lo cual es una cifra bastante confusa, pero aumentaron 5%. ¿Sabes cuánto aumentaron las importaciones de productos norteamericanos desde Estados Unidos hacia acá, digamos? el 18%. Esto no lo dice ningún medio, y por eso decía que esta desproporción de este título tan plantado, tan fuerte, que ha salido a cruzar casi todos los medios. Y la otra noticia, que seguramente la habrás escuchado ayer, Eduardo, tiene que ver con una descontextualización, una frase que han sacado de contexto de lo que dijo Jorge Rossi el día de ayer a propósito... ¿Jorge Rossi o Agustín? Agustín Rossi. Agustín Rossi. A propósito del tratamiento del Código Civil, de la reforma del Código Civil, cuando dijo que habría que abrir las puertas de los countries. También una noticia que hoy ha corrido por todos lados, cuando no ha sido eso lo que dijo, sino de no incorporar la figura del country, el barrio cerrado, en esta reforma del Código Civil. Así que esas son noticias de poca monta, en realidad uno podría decir, pero que son las que van ocupando un poco los diarios en esta mañana de hoy. Pero vos fíjate que más allá de, no sé exactamente en qué habrá consistido el error informativo, pero me parece que una discusión en la sociedad argentina de lo que se llama barrios privados tiene dos caras de la moneda, ¿no? Porque los barrios cerrados que han hecho, digamos, sectores pudientes, que tienen, digamos, mayores recursos, esos barrios se parecen en algún sentido a la idea que los sectores dominantes tienen de lo que son los guetos de las poblaciones marginadas, ¿no? Así es. Es decir, esta cuando uno piensa en cualquier visión urbanística y en cualquier visión ciudadana, piensa el barrio y el espacio público como el lugar del encuentro entre personas completamente diferentes de raza, de color, de credo, de recursos, de ingresos, y que comparten un subterráneo, un café, una vereda, y comparten también el mismo almacén o la escuela de sus hijos. Esta idea integradora es una idea de movilidad social, porque la movilidad social a veces es ascendente y a veces es descendente. Entonces cuando alguien pasa de Canillita a Campeón, no tiene que perder a sus vecinos, no tiene que mudarse. Bueno, y esta idea que se ha instalado, no es exclusivamente de la Argentina, de que cuando vos pelechaste, de que cuando vos te fue bien, te tenés que ir a un lugar exclusivo, tiene como contrapartida esta del lugar excluido, ¿no? Así es, exacto. Entonces, me parece que son debates que cuando los agarran sectores de la comunicación de más conservador, más de derecha, se hacen un picnic sobre aquellas mentes colonizadas, por decirlo de una manera rápida. Así es, sí. También plantean dilemas para quienes dicen, no, caramba, este no es un tema simple, ¿no? Tenemos que volver a pensar el barrio como un elemento integrador. Exacto. La cobertura, de todas maneras, como decís vos, apunta a esto es una invasión, esto es una invasión a la propiedad privada y a todo lo que de ahí se desprende, pero que de por sí el debate es interesantísimo de fondo, más allá de lo que ha dicho Agustín Rossi y si se descontextualizó, ¿no? Me parece que sí es interesantísimo. Estamos yéndonos a las noticias, Eduardo. ¿Cómo no? Las 8 de la mañana y vamos con Juan Carlos de Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 4 décimos, humedad 89%. Se cumplen 6 meses de la tragedia de 11. Familiares de las 51 víctimas comenzarán en instantes una actividad denominada 12 horas por justicia. Lo harán en el hall central de la estación ferroviaria de Once, en donde también impulsarán una vez más la campaña 500.000 caras por justicia. Paolo Menghini Rey, padre de Lucas, uno de los fallecidos en aquella jornada trágica del 22 de febrero, remarcó que la causa judicial debe avanzar con mayor rapidez para llegar pronto al juicio oral que determine las responsabilidades en la tragedia. Nosotros esperábamos que al día de hoy los procesamientos estuviesen dictados. La instrucción se ha llevado a cabo en un tiempo lógico. Sabíamos que esto no era fácil. No esperábamos que nada se resolviera en pocos días porque hubiese sido muy poco serio. La instrucción está casi terminada, pero bueno, como una instancia de defensa que es lógico que suceda, justamente las defensas de los imputados están presentando nulidades que obviamente llevan un tiempo de resolución desde el juzgado, pero también con apelaciones a las cámaras. Claramente son maniobras dilatorias. Nosotros pedimos a las defensas de los imputados que no extiendan los tiempos de la justicia innecesariamente. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. En Corrientes continúa la investigación por delitos de lesa humanidad. surgen nuevas pistas en Corrientes sobre posibles escenarios de fosas clandestinas. Marisa Zanauria, de la Comisión Provincial de Derechos Humanos, reveló que siguen con la investigación y recolección de datos en el predio de Santa Catalina. De esas investigaciones surgieron pistas que fueron conducentes hacia nuevos escenarios. En cuanto a la identidad de los detenidos que fueron vistos en el predio, la militante explicó para la radio pública. El único dato más o menos próximo es la primera desaparición que se da en febrero del año 76, donde desaparece Cacho Ayala, Cacho Barossi, de Orlando Romero y Jorge Sarabia Acuña. En ese caso, que fue la primera desaparición de correntinos en suelo correntino, de algunos testimonios sabemos que los llevaron ahí al predio de Santa Catalina y nunca más se supo nada de ellos hasta el día de hoy, que nos hace presumir de que pudo haber sido el destino final de ese lugar. Roberto Pujol, Radio Nacional Santo Tomé, la radio pública. Tránsito. Chocaron 5 autos y un camión en General Paz a la altura de Alberti, Mano Río de la Plata. Hay demoras y una persona herida fue trasladada. Por otro lado, todo lo que hace a General Paz a la altura de Libertador con demora de 5 minutos. Ernesto Herrera, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 4 décimos, humedad 89%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Me preocupa una cosa, la gente entenderá que si no estuviera este gobierno estaríamos viviendo una terrible devaluación, una crisis espantosa, y ya no vamos a ver plata. Porque aprendí. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Es Nacional. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. En el mes de la radiofonía argentina, Nacional quiere festejarlo con vos. ¿Cómo? Regalándote libros, libros y más libros. Participá escuchando los programas de la radio, seguí las consignas y llévate el tuyo. Festejemos juntos. Nacional, una radio en continuo movimiento. Argentina. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 5 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. El sacrificio de un pueblo por la libertad de América. El general Güemes, con el grado de capitán, había formado tropa ya en el año 1810, que justamente en 7 de noviembre de 1810, él lucha en Suipacha con estas tropas y va a obtener el triunfo de Suipacha, que es el único triunfo que reabre las puertas del Alto Perú. Después, cuando Güemes es trasladado primeramente a Santiago y luego a Buenos Aires, esas tropas van a quedar formadas y van a participar, van a continuar participando en la defensa del territorio. Tan es así que cuando el éxodo jujeño comienza en la quebrada de Humahuaca, en realidad ya venía gente desde el Alto Perú escapando de las garras de alguien conocido históricamente como el estratega del terror, que era Goyeneche. Entonces esta gente viene bajando hacia Jujuy y luego pasan por territorio salteño con dirección al cumplimiento de la orden que se le había dado a Belgrano, que era de trasladar toda esa gente a Córdoba, o sea, de desocupar el territorio. Parte de las tropas que lucharon a favor de la emancipación y a las órdenes de Güemes estaban en este ejército de Belgrano. A 200 años del éxodo jujeño. Soy María Cristina Fernández, más conocida como Macacha, seudónimo que me dio mi padre al nacer, porque él era güemesiano. Soy académica del Instituto Güemesiano de Salta, en Buenos Aires. Nacional, una radio con historia. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En el último año, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri incrementó su patrimonio en un 84%. ¿Sabes qué? Según la declaración jurada presentada por Macri, en el 2010 tenía 33 millones de pesos y, para el 2011, contaba con 61 millones. ¿Sabes qué? Es decir, en un año aumentó su patrimonio en 28 millones de pesos. El mayor incremento en su patrimonio fue en sus cuentas en dólares. Según Macri, en 2010 tenía 38.600 dólares, pero en 2011 pasó a tener 6.329.231 dólares, es decir, 164 veces más. Ese incremento es equivalente a la construcción de 3 escuelas primarias completas. ¿Sabes qué? Si se compara lo que creció el patrimonio de Macri con otros funcionarios, se observa una gran diferencia. Mientras el patrimonio de Macri se incrementó en 28 millones de pesos, el de Guillermo Moreno creció en 468.826 pesos. Es decir, Macri incrementó su patrimonio 60 veces más que Moreno. Investigación Nacional. 24 horas de radio. Radio Nacional. Para todos los argentinos. AM 870. La radio pública tiene... Proyecto. Hoy más que nunca, en la información. Hola, bueno, quería felicitar al programa por transmitir allá a Eduardo Anguita desde Trelew. Yo soy militante y participo de Barrios por Memoria y Justicia de Lomas de Zamora, y el año pasado, el día militante, le pusimos una baldosa a Alberto Camps y a Rosa María Pargas, su compañera, su esposa, en la última casa donde ellos vivieron. Buenos días, mira, quería rendir el homenaje a los héroes de Trelew, a los compañeros asesinados el 22 de agosto, hace 40 años. Mira, yo quiero saber qué pasó con la gente que los asesinó, que sé que vive en Estados Unidos, el capitán Sosa y demás, si la justicia argentina llegó finalmente a esta gente o están en libertad. Para que la memoria sea completa, tendríamos que tenerlos en la cárcel. Con un rezo para rezar. Emocionada por el programa de Eduardo Anguita, soy Felisa de Casilda, y creo que tengo más o menos su edad, y muy contenta por lo que se está haciendo en Trelew y llena de esperanza. Que reciba mis felicitaciones. Quiero saber cuándo en el interior podemos ver la película de Mariana Arrutia. Gracias por todo. La película de Mariana Arrutia y Trelew, La fuga que fue masacre, la podés ver hoy a las 19 en la Facultad de Ciencias Sociales, querida oyente. Estamos escuchando a ¿quién? ¿Cómo se llama la señora? La patria tiene un padre, José San Martín, y la patria musical argentina tiene una madre, Mercedes Sosa. Hoy es el Día Nacional del Folclore y el Día Mundial del Folclore. O al verre, es el Día Mundial del Folclore, folclore. Una palabra que fue creada por el arqueólogo inglés William John Thomas el 22 de agosto de 1846. Etimológicamente lo decimos siempre, folk, con K, quiere decir pueblo, gente, raza, y lore, lore, se escribe, saber, ciencia, además tal que se designa con esa palabra el saber popular. Y la fecha en que lo usó por primera vez William John Thomas coincide con, en Argentina, con el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti, que es reconocido como el padre de la ciencia folclórica. Hay un sitio que se llama Efemérides Culturales Argentinas, que es muy cuidado, muy interesante, y esta fuente es del Folclore en la Educación, de Rosita Barrera, editado por Coligüe en el año 1988. Elegimos para este día, el Día Mundial y Nacional del Folclore, a una nacional que supo ser mundial y que está grabada en el corazón de todos los pueblos del mundo, Maradona con la pelota, Mercedes Sosa con la voz. Con sus sueños cada cual, con la esperanza delante, con los recuerdos detrás, yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Amor, Mercedes Sosa, para la oyente que quiere ver Trelew, y le dije Facultad de Ciencias Sociales, acá Mariana me apunta la dirección. Marcelo T. de Alvear, Marcelo Torcuato estaba casado con Alvear, ¿viste? Marcelo T. de Alvear, 2230, 2230. Esto es más o menos por Junín, ¿no es así, será? Sí, sí, vamos a igualmente a reconfirmarlo porque hay en sociales justamente medidas a propósito de esta polémica que hay sobre la edad jubilatoria de los docentes. Ah. Y entre en el día de hoy justamente había una medida de los centros estudiantes y demás que hay que ver si repercute, seguramente no, en la proyección de esta excelente película, de Mariana Ruti. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Sería muy injusto no recordar que el autor de este tema, Los Hermanos, que está cantando Mercedes Sosa, es Héctor Roberto Chavero, alias Atahualpa Yupanqui. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y una hermana muy hermosa que se llama Libertad. ¿Quién se anima a contradecir a Mercedes Sosa? Ocho, 15 minutos, iba a decir 14 y se corrió la agujita de esta mañana del 22 de agosto. ¿Que sigue con la misma temperatura con que empezamos, Mariana, o algo ha cambiado? Ha cambiado un poquito, tengo después para decirle a Eduardo también la temperatura por donde él anda. 14 grados 9 decimos por Trelew, ¿no? Ajá. En un ratito decimos la temperatura allí también. 14 grados 9 aquí en la Ciudad de Buenos Aires, humedad 86%, cielo ahora parcialmente nublado. Por la mañana va a estar así, parcialmente nublado, hacia la tarde, noche, desmejora, con probabilidades de tormentas aisladas y viento del norte. La máxima va a llegar a los 23 grados y de acá al fin de semana baja considerablemente la temperatura. Les voy diciendo, el sábado ya tenemos una mínima de 4 grados y una máxima de 2. Para recordarnos que hasta el 21 de septiembre es invierno. Exacto. Y allá entre Trelew y seguramente va a estar presente el nombre de Eduardo Luis Duhalde, está Marcelo Duhalde, su hermano, por así, y está Eduardo Anguita. Eduardo. Está Eduardo Anguita, no sé si nos está escuchando. Ahora vamos a ver porque hay algún tema con la comunicación con la línea telefónica con Trelew. Vamos a ver, Eduardo, ahora si nos estás escuchando. Te estoy escuchando. Perfecto. Perfectamente. Bueno, decíamos que además de recordar hoy que va a estar seguramente muy presente el nombre y la impronta de Eduardo Luis Duhalde, estaba Marcelo, su hermano Marcelo Duhalde, también en Trelew. Sí, aquí hay muchísimas personas. Ayer cuando fui a esta peña, no bien llegué al aeropuerto que me llevaron hasta una peña, empecé a saludar gente y de repente me levanto y digo, Vicente, ¿estás allí, Vicente Citolema? Ahora estoy acá, en el hotel. Sí, no, la peña supongo que no habrá seguido hasta estas horas. No, eso no. Quizás mereció seguirla porque no se puede estar enfrentando a la tristeza desde la tristeza, hay que enfrentarla desde la vida, y esa peña fue un acto de vida emocionante para todos los que estuvimos, pero vida, como siempre, vida al fin. Vicente, vos en el momento de Trelew eras abogado de varios presos políticos, vos como de muchos, militante comprometido eras abogado, y entre ellos de María Angélica Sabelli, una de las fusiladas. Sí, de María Angélica, a la que quise mucho, una muchacha que la recuerdo con apenas sus 22 años, y su pelo negro y su fortaleza espiritual y política, realmente era un ejemplo para todos. Yo venía a verla, la defendía a ella, la defendía a Rubén Pedro Bonet, a Santucho, a Gorriela Merlo, a Paca Narvaja, a la Gorda Lesgar. Mira, si recuerdo bien, creo que prácticamente con Eduardo Dualde y con Mario Hernández, que desaparecido también, Roberto Sinigaglia, también desaparecido, con Rodolfo Ortega Peña, que sabés que lo mató la AAA. Bueno, éramos un grupo, 5 o 6 abogados, 7 a lo sumo. También estaba el doctor Amaya del Partido Radical, un tipo fantástico que siempre nos ayudó y al que también lo asesinaron. En fin, si me pongo a recordar, creo que debo ser uno de los muy poquitos vivos que todavía puede recordar y estar acá presente. Es fuerte para mí estar acá, sí, es muy fuerte. Sin duda. Vicente, vos además en estos días estás haciendo actividades vinculadas a la cultura por tus poemas, por una película que se hizo en base a un poema. Así es, sí. Ayer se estrenó como uno de los actos en el Ministerio de Educación de la provincia. Es una película de 30 minutos auspiciada por el Ministerio de Educación, que está hecha a partir de mi poema La oración por Trelew, que yo leí hace poquitos días también acá en Trelew. Me otorgaron el doctor honoris causa aquí en la Universidad de la Patagonia, y bueno, y yo ese poema había leído la primera parte en el entierro de los compañeros allá en Buenos Aires hace 40 años, pero por los palos, la represión, las tanquetas, no lo pude terminar. Era apenas como algo que yo esbocé, porque fue, ni siquiera tenía los papeles, lo improvisé, era mi despedida a los compañeros, y siempre anduve ahí con la idea de terminar ese largo, que yo sentía que era un muy largo poema. Y hace poquito el Ministerio de Educación me invitó, hará 2 meses, con motivo de estos juicios, a recorrer las escuelas de Trelew, contar los hechos como yo los recordaba, desde un poeta que también es un abogado de presos políticos. Y bueno, y mientras recorría la provincia y hablaba con los chicos en las escuelas y les leía otros poemas míos, pero también de Paco Urondo, de Miguel Ángel Bustos, de Roberto Santoro, de Hellman, me fui dando cuenta que era el momento de terminar el poema. Y bueno, Diego Pérez y otra gente del Ministerio de Educación, a partir de cómo yo voy recorriendo la provincia, hablando con los chicos y hablando de Trelew, y terminando ese poema y leyéndolo, a partir de ahí se hizo esta película que dura 30 minutos, en la que obviamente el sujeto principal son los compañeros muertos en Trelew, pero también ahí está la poesía como una manera de volver a reafirmar que la guerra es eterna entre la luz y las tinieblas, que los opresores tienen las armas y los que luchan por la vida tenemos otras armas, por ejemplo, la poesía. Creo que ese es el sentido de la película. Vicente, quiero consultarte sobre algo que se conoce muy poco, que es cómo vivía la población de aquí de Trelew y de Rawson la situación de albergar a tantos militantes revolucionarios presos en esta cárcel de máxima seguridad. Hay una historia que hoy va a tener un nuevo capítulo, que es la de un escultor que había hecho un busto en recuerdo de Mariano Pujadas. Así es, sí, sí. Este era como sucedía en ese entonces, muchos de los vecinos de aquí, sean militantes o no hayan sido militantes, se podían presentar como visitas de los presos y de algún modo eran como apoderados. Como apoderados, sí. Y el apoderado de Mariano Pujadas era un escultor que hizo un busto. Así es, y fue un gran compañero, y ese busto hoy va a ser otro motivo central. Yo lo recuerdo mucho a Mariano, él y Rubén Pedro Bonet, creo que se sabe, fueron los voceros de cuando tienen que entregarse a las fuerzas represoras, y lo hicieron con un coraje, con una hidalguía, por usar una palabra clásica, que realmente llama a la, llama aún al día de hoy, llama a tener dignidad para enfrentar a los enemigos de siempre. Quizás a algunos no les guste que yo use la palabra enemigos, pero la historia nos obliga a tener memoria, y en la memoria hay algunos que luchan por la vida y hay otros que quieren perpetuar el reino de la muerte, que no es solo una palabra metafísica o religiosa o de la poesía, es una palabra que en los hechos concretos están los que se aprovechan desde el poder de la pobreza para convertirla en materia de riqueza para lo que todos tienen. Y está aquella generación, vos también sos parte, que pensaba que el mundo había que cambiarlo, y creo, y ahora ya me arrimo a decir mucho más, que esta democracia, que todos gozamos y no todos merecen, tampoco hubiera existido tal como se da sin el sacrificio profundísimo de nuestra generación. Eso es un hecho. Y a veces hay que ser humilde, sí, pero también reivindicarlo. Porque nada en la vida es gratuito. Y menos todavía luchar contra las dictaduras militares. Los que estuvieron incluso a favor de esa dictadura, hoy muchos de ellos nos dan lecciones de cómo debe ser la república o la democracia. Tendrían que mirar un poco más la historia y quizás así poder entender qué es una verdadera democracia, que es, entre otras cosas, una cosa que no puede existir nunca mientras existan las dictaduras. Y no se trata entonces, cuando viene una dictadura, de acomodarse y algunos como rapiñosos apoderarse también hasta de los bienes públicos, sino de dignificar la vida enfrentando a los que usurpan la dignidad de la vida. Y vos nombraste antes a la gente aquí, a los compañeros, a cientos y cientos de compañeros de Trelew y de Rawson. Y la realidad es que la vida de los presos, de sus familiares y de ese pequeñito grupo de abogados que veníamos acá, no hubiera podido realmente darse en actos si no hubiera sido por el apoyo masivo de la gente. No, eran, entre otras cosas, apoderados de los presos, porque por de acuerdo a la ley procesal, los presos podían nombrar como apoderado a una persona, aunque no tuviera, diríamos, ese rol profesional. Cualquier persona mayor de edad podía hacerlo, y había que animarse para ser apoderados, entre comillas, de los subversivos. Y la gente iba y les daba amor, y en la forma práctica permitía tener vínculos con la cárcel, y esos vínculos aseguraban que los carceleros no pudieran abundar con lo que era propio de esa época, el maltrato sin fin a los presos políticos y a los presos comunes también, porque nadie se salvaba de la violencia carcelaria. Esa es la realidad. Aquella gente de Trelew constituyó una épica, los de Trelew y también la gente de Rawson. Y ahora que recordamos este 22 de agosto, me parece bien que los recuerdes, porque no solo fueron los compañeros en la cárcel, también fue la gente que en condiciones muy difíciles prestó su amoroso socorro a los compañeros detenidos. Vicente, te mando un fuerte abrazo, gracias por tu palabra emotiva, gracias por tu palabra precisa, nos vemos en un rato. Hasta luego, hasta todos, siempre. Un abrazo. Vicente Sitolema, como decía él, ¿no? Alguien que combinó en ese momento el compromiso militante con su título de abogado, que le permitía asistir legalmente a quienes estaban presos. Muchos de ellos fueron fusilados un día como hoy, hace 40 años. Adrián, vos sabés que recién mencionábamos este busto a Mariano Pujadas, sí, que señor. Lo hizo un escultor. Yo ayer estaba con otra compañera, que era la esposa de este escultor, y con su hija, y ese busto fue dinamitado después en la época de la dictadura. Y entonces hoy, a 40 años, su hija guardó larga masa, armó un nuevo busto, y hoy se va a descubrir el busto a Mariano Pujadas, que no hizo aquel escultor, que hoy ya no está entre nosotros, sino el que hizo su hija. Todo un símbolo, sí, de lo que significa esta transmisión de ejemplos y de buenas conductas de padres a hijos. ¿Sería el único extranjero, Mariano Pujadas, que era catalán de los 16 fusilados, Edu? La verdad que no lo sé, Hugo. No, no sé en qué lugar habían nacido los demás. Después, si querés, con todo gusto, me trato de averiguarlo. No, recordé porque el único dato que recordaba era que era catalán de Barcelona, Mariano Pujadas, entonces a raíz de eso me surgió la pregunta, ¿no? Pero su familia estaba acá, su familia vivía en Córdoba, y fue, digamos, la persecución a la familia Pujadas tuvo un episodio impresionante. Volaron la casa con la familia adentro, sí, digamos, fue como contaba el otro día Luis Leaplace, fueron de las familias como los Bacanarvaja, es decir, a todos los familiares de las víctimas de Trelew se los persiguió, digamos, con una crueldad y una seña como para demostrar que en realidad no solamente no se arrepentía, sino que era el inicio de esa etapa que después en el año 76 se aumentó. Acá tengo lo que dijo la ley, ¿no? Según el propio Lanusse, los trágicos hechos del 22 de agosto ponían en evidencia que mis temores habían sido lamentablemente acertados. Pero en el discurso que pronunció el capitán del navío Horacio Mayorga, a días después, el 5 de septiembre del 72, dijo que no es necesario explicar nada. Debemos dejar de lado estúpidas discusiones que la Armada no tiene que esforzarse en explicar. Lo hecho, bien hecho está, se hizo lo que se tenía que hacer. No hay que disculparse porque no hay culpa. La muerte está en el plan de Dios, no para castigo, sino para la reflexión de muchos. Sí, son tenebrosas esas palabras. Quiero decir que esta base, Almirante Sar, por muchos años fue un enclave, digamos, muy ajeno a todo lo que sucedía en esta ciudad, y particularmente de lo que sucedía respecto del juicio. Sin embargo, cuando se inició el juicio, las autoridades de la base, es decir, los jefes militares, por instrucción del Ministerio de Defensa, pero lo hicieron, y esto es valioso, recibieron a los familiares, recibieron a las organizaciones de derechos humanos, y también se prestaron a dar una conferencia de prensa, y por supuesto no en relación a los hechos, que son motivo judicial, sino en relación a que, bueno, es una institución pública. Uno dice, bueno, ¿para qué sirve una base de la Armada? Bueno, servirá para algo, pero sirve dentro de la Constitución, fuera de la Constitución no sirve. Así que en ese camino esperemos que hoy la gente de la base también se preste a recibir periodistas. Yo tengo todo el propósito de ir allá a tratar de dialogar para ver cómo viven los marinos que están destinados en ese lugar, como viven un día como hoy. Y es muy interesante, Eduardo, que en estos días que la causa tiene un rumbo en la justicia, a propósito de lo que decís, hayan aparecido expedientes que durante décadas la Marina tuvo guardados y que ahora, hace muy poquito, hace semanas, aparecieron estos expedientes junto al testimonio de Magallanes, que seguramente son definitorios en lo que es esta causa. Ya estamos sobre las noticias, sí, Mariana. Sí, ahí estamos, justo ahí están esperando nuestros compañeros a las 8 de la mañana, 31 minutos, Juan Carlos D'Adamo y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados, humedad 87%. Se cumplen 6 meses de la tragedia de Once. a exactamente 6 meses de la tragedia de 11 familiares de las 51 víctimas, inician en estos momentos la actividad 12 horas por justicia, en la que reclaman que se acelere la causa judicial que investiga los hechos de aquel fatídico 22 de febrero. Norma Barrientos, sobreviviente y a la vez madre de Karina Altamirano, quien murió en la tragedia de 11, dijo que desde hace 6 meses decidió no viajar más en tren. Y mira, es muy dolorido, es como que uno vuelve a revolver todo esto, yo por lo menos que lo viví, porque yo venía en el primer vagón con mi hija, desde ese día no volví a viajar en el tren, porque es como que me vuelvo a acordar todo, yo venía de Moreno, y bueno, a partir de ahí empecé a tomar el 57, como lo hice hoy. Y bueno, me quedó un recuerdo muy triste. Imagínate que perder un hijo es lo peor que te puede pasar, porque uno está preparado al revés. Entre las 18:30 y las 20:30 de hoy se va a llevar a cabo el acto central en el hall de la estación ferroviaria de Once. Estarán presentes el titular de Red Solidaria, Juan Carr. También habrá cantantes como Celeste Carballo y Leo García, además de actores como Rubén Estela, Manuel Callao y Mirta Busnelli, apoyando el reclamo de justicia de los familiares de la tragedia de Once. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. En Chubut recuerdan el aniversario número 40 de la masacre de Trelew. Organizaciones sociales y políticas rinden homenaje a las víctimas de los fusilamientos cometidos en la base Almirante Sar el 22 de agosto de 1972. María Raquel Camps, hija de Alberto Miguel, uno de los sobrevivientes de aquel acto criminal que cometió la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, recordó el compromiso que tenía su padre. Después de la masacre, mi padre sobrevive, esos disparos, es quien relata junto con el turco Aydar y María Antonia Bercer todos estos sucesos, este prólogo de la dictadura que se venía. Posteriormente son trasladados a Devoto, pasan parte en el exilio, vuelven clandestinos y el 16 de agosto del 77 lo asesinan a mi padre, estando yo con él dentro de la casa, y se llevan a mi madre junto con mi hermano y nunca más la volvemos a ver. En la provincia de Buenos Aires permanecen más de 700 personas evacuadas. Luciano Timerman, coordinador del Consejo de Emergencia Bonaerense, anticipó que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por un posible temporal que llegará mañana. Todavía quedan alrededor de 711 personas evacuadas. El tema es que es un dato bastante fluctuante porque la gente vuelve a su casa, ve cómo está la situación. En La Matanza quedan 600 personas, en Pilar quedaban 60. En la zona de Rastiza alrededor de 44, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un preaviso sobre la posibilidad de tormentas fuertes, sobre todo durante el jueves y viernes, así que le recomendamos a la población que esté muy atenta a las informaciones que brinda la Defensa Civil Local sobre las medidas de prevención, y recordarles que es mejor prevenir, hacer una evacuación preventiva, salir durante el día, evitar algún mal mayor o aumentar el riesgo durante una evacuación en la noche. El tiempo. 15 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 87%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. Recordamos a quienes están aquí en la Ciudad de Buenos Aires, 14:30, 9 de julio, en la Plazoleta, provincia de Chubut. Se va a descubrir una placa conmemorativa por los 40 años de la masacre de Trelew. Y a las 16 allá en el ex aeropuerto, hoy Centro Cultural por la Memoria, el acto central. Ahí estará, por supuesto, nuestro conductor, Eduardo Anguita, que ahora está ahí en Trelew. Adrián, un buen momento esta hora, a las 8:36, para darle los muy buenos días a Martín Bussi, el gobernador de la provincia de Chubut. ¿Cómo está, Bussi? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, bien, aquí en la ciudad de Trelew. Me imagino que usted debe estar muy cerca. Me imagino que está en Rawson en este momento. Sí, estamos en plena tarea en Rawson y, bueno, con los preparativos ya de lo que va a ser este acto recordatorio de los 40 años de de la masacre de Trelew. Fue mucha gente, la verdad que distintas organizaciones, autoridades también nacionales, distintas provincias del país, y bueno, la verdad que en un momento muy especial. En un momento muy especial y también muy especial, me imagino yo, para esta provincia. Le quiero decir con mucha satisfacción, días pasados tuve la posibilidad de estar en la casa de la provincia del Chubut en Buenos Aires en un acto, conocí a varios de su equipo, ayer a la noche también pude partir con varios de ellos, y tomé dimensión de algo que me parece que muchos no tienen noción, de cómo el pueblo de esta provincia no es ajeno a esto que sucedió, que si bien esto era un destino de mandar lejos a los presos políticos, esto era la Argentina y vivía la Argentina, Martín Bussi. Sí, quizás también sea uno de los episodios y de las tragedias. Por un lado conocidas, pero también como toda historia y como todo proceso también tiene toda una parte desconocida o también negada. La decisión de enviarlos a una cárcel en Rawson, lo que pretendía era dejarlos en un lugar aislado, ventoso, frío, lejos de los familiares, y no solamente en una lejanía geográfica o política, sino también en una lejanía social, en aquella época, 1972. Y en realidad lo que encontraron acá fue una comunidad viva, que cada una de las zonas o de los detenidos que llegaba encontraba, entre comillas, un apoderado que en realidad se convertía casi en un padrino del corazón, de familiares que venían esporádicamente o cada tanto, cuando podían conseguir algún dinero para acercarse hasta la zona. Y esto fue armando toda una red de solidaridades entre los detenidos y la comunidad nuestra, la gente de Trelew, Rawson, Madryn, que de manera semanal, porque las visitas en ese momento eran semanales, se acercaban hasta la unidad 6 para hacerle todo el acompañamiento y la cercanía necesaria. Y fue justamente este enorme grupo humano que participó posteriormente de uno de los episodios más desconocidos de la historia de la Argentina, que fue un proceso de resistencia cuando, además de los fusilamientos, se da la detención masiva de gente en toda la zona del valle, y que movilizó en ese momento a casi el 25% de la población que en ese momento tenía Trelew y Rawson hasta lograr la liberación. Por eso el nombre está asociado a la masacre de Trelew, que la verdad que no es la mejor descripción de lo que vivió nuestra gente y cómo se comportó nuestra gente, y que luego del tiempo, ahora, y también alguna bibliografía que ha aparecido, como fue Tomás Eloy Martínez, bueno, ha permitido identificarlo y sacar a luz cómo fue esa historia que tuvo un relato, digamos, en el centro del país, cómo fue vivida de manera diferente por nuestra gente, fundamentalmente apuntalándose en lazos de solidaridad. Bussi, el libro La Pasión según Trelew, que escribió sobre Caliente el gran periodista y escritor Tomás Eloy Martínez, después fue reescrito, fue reelaborado, y realmente es una pieza extraordinaria, como así también este libro que mencionaba yo hace un rato, el de Paco Urondo, que es la entrevista a los tres sobrevivientes y que dejó ese relato durísimo, ¿no? El testimonio que permite hoy ser la base del juicio, que es La Pasión según Trelew. Bussi, estaba pensando también, ayer me contaban, el diario Jornada digitalizó mucho material fotográfico que permite ver en imágenes este calor popular que usted dice, y el fotógrafo, yo no tengo presente el nombre, pero el fotógrafo que sacó la foto más emblemática de los militantes cuando se entregaron, que dejaron las armas en el piso, ese fotógrafo después fue preso, fue perseguido, tuvo que exiliarse, el camarógrafo que tomó las imágenes vivió una situación similar, es decir, que la persecución a muchísimos chubutenses, a muchísimos habitantes de aquí, también fue absolutamente cruel. Sí, sin duda, y tenemos, bueno, también hay que ponerse un poco en ese contexto histórico, ¿no? En ese momento la Patagonia está en un proceso también de desarrollo importante. Venía a vivir, bueno, la Patagonia siempre vino a vivir gente de otro lugar del país, así que, digamos, cuando llegaban siempre había alguna relación familiar de amigos o de alguien que podía dar referencias. Y como toda sociedad de inmigración permanente, como es la Patagonia, siempre está el acogimiento este, porque no somos una sociedad que tiene apellidos legendarios. Cada uno aquí es lo que hace y lo que se esfuerza y lo que logra. Y se logran lazos y vínculos mucho más allá de lo que son estrictamente los sanguíneos. Y en esa forma de construir la sociedad es que, bueno, tanto los familiares como los detenidos encontraron el cobijo necesario. Y en estos días, donde se está produciendo el juicio, empiezan a aparecer no solamente obviamente los relatos de la familia, de los carceleros o los testigos, sino también de todo este inmenso contingente humano. Están los testigos cuando suben al colectivo antes de entrar a la base Almirante Sar, están los camarógrafos, como bien usted dice, están quienes toman la fotografía, hay periodistas que han venido, que han dado el testimonio, gente ya grande, que ha dado el testimonio de ese momento de la historia. Y bueno, la verdad que hemos vivido momentos muy profundos, porque había gente que no se conocía entre sí, entre familiares que estaban por aquí en otros lugares del país y quienes los asistieron aquí en la zona de Trelew, Rawson y Madden. Así que la verdad que es un momento cargado de sensaciones, pero donde también fundamentalmente ponemos en valor lo que viene sucediendo y lo que ha sucedido y lo que se ha construido en el país en todo este tiempo, porque este juicio al cual estamos asistiendo ahora, este juicio luego de 40 años a los responsables, sucede en una combinación de cosas que se pueden dar en un momento determinado de la historia. 20 años más adelante, seguramente muy pocos de los que son parte no estarían vivos. Y en esto de juzgarlo sucede porque hay un clima nacional de valorizar los derechos humanos, hay un clima nacional de poner los derechos del hombre por encima de cualquier otra situación. Porque, a ver, crímenes han habido en diferentes épocas, genocidios también, y quiero detenerme aquí nada más que en un punto. A ver, la Guerra Civil Española fue tan horrenda como la dictadura en la Argentina en cuanto a las muertes de argentinos con argentinos y la Guerra Civil Española de españoles con españoles. Sin embargo, de la Guerra Civil Española quedan relatos, queda algunas pinturas como Guernica, queda expresiones artísticas, pero no judiciales, de este proceso histórico. El juzgamiento de Nuremberg no fueron alemanes juzgando alemanes. El juzgamiento de Nuremberg fue norteamericanos, canadienses, ingleses y rusos juzgando alemanes. Crímenes impunes, los del Estadio Nacional de Chile. Allí no ha pasado absolutamente nada. Sin embargo, los argentinos, y particularmente la política del presidente Kirchner y la presidenta Cristina, ha permitido que pudiéramos avanzar en ese sentido y que seamos los propios argentinos los que pudiéramos juzgar a argentinos en nuestra propia historia y desde nuestra propia historia. Y yo creo que esto, a veces que parece una mención al azar, es realmente muy difícil de encontrar. Tenemos que sentir un enorme orgullo por ser parte y que esta política pública que se ha profundizado suceda en esta época, porque como decía recién, dentro de 20 años seguramente quienes forman parte, ¿no?, de los testimonios, de las acciones, de quienes pueden decir en voz alta sus vivencias en ese momento de la historia, seguramente la mayoría no estaría vivo, porque hay gente muy grande, porque en ese momento ya tenían 25 años, muchos, y o 30, y con 40 años ya, digamos, hasta una cuestión biológica, muchos no podrían dar testimonio de esto, con lo cual sucede y nos pasa. El momento en el cual tiene que pasar, el momento en el cual tenemos las vivencias y hay compatriotas nuestros que pueden decir en voz alta lo que vivió en ese momento y que finalmente se haga justicia con este proceso y con este momento tan trágico de la historia argentina. Y también quiero poner en valor otra cuestión. Yo creo que esto, que tiene mucho valor en este tiempo, también empezó con el renacimiento de la democracia, comenzó con el Nunca Más, comenzó con el juzgamiento en su momento a las juntas militares, porque también la política de juzgamiento y la política de derechos humanos se ha ido profundizando y se han tomado decisiones muy valientes, pero creo que forman uno de los grandes logros de la democracia argentina y de la recuperación de la democracia argentina en estos 30 años. Gobernador, siempre es un gusto dialogar con usted cuando hemos hablado sobre temas claves como el petróleo, pero hoy haciendo memoria, haciendo un repaso sobre estos temas claves para la construcción de una vida pacífica y digna entre los seres humanos, creo que es muy valioso. Quiero destacar que usted, además de ser un dirigente político, de haber sido intendente de su ciudad, de Comodoro Rivadavia, usted se ha formado académicamente como politólogo, entonces cuando uno lo escucha sabe que está escuchando a alguien que tiene la palabra medida y estudiada. Le agradezco mucho y a las 4 de la tarde lo veremos cuando encabece los actos de homenaje a los fusilados. Por supuesto, allí estaremos. Los protagonistas son obviamente los actores de esa época. Estamos allí y vamos a estar allí fundamentalmente para poder acompañar, dar plenamente acompañamiento y presencia política de algo que pasó hace mucho tiempo atrás, pero que sin duda es la mejor garantía de que en la Argentina estas cosas no se vuelvan a repetir, no se repitan nunca más, y además fundamentalmente de lo que la democracia argentina ha sido capaz de construir en todo este tiempo. Tenemos una cultura que, digamos, casi de autoflagelamiento, ¿no? Nos cuesta reconocer nuestras propias, lo que somos capaces de hacer cuando nos juntamos y cuando se marca línea para adelante. Bueno, esta es una de las cosas de las cuales podemos sentir un profundo orgullo. Gracias, gobernador. Hasta luego. Muchísimas gracias de disposición. Gracias. Muy buenos días. Adrián, Hugo, Horacio, Francisco, Mariana, todos nuestros compañeros, los que hacemos este programa, creo que en un día como hoy nos podemos dar el gusto de escuchar testimonios dolorosos, pero también muy esperanzadores como el de Raquel Camps y la palabra de alguien que está al frente de esta gobernación hace apenas 9 meses y hoy uno lo escucha y dice, caramba, tenía 5 años Martín Bussi cuando se produjeron los fusilamientos de Trelew y habla con una convicción y con un conocimiento de lo que sucedió que me parece que da la tranquilidad de que el acto de hoy está en buenas manos respecto de su conducción y, por supuesto, respecto de la memoria de todos los familiares y protagonistas de aquel momento. Comienza Espacio Publicitario. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana Más. Es muy importante ver cuál es la destreza política y en la defensa de esos propios intereses sindicales. Mañana Más. Me parece que acá lo que se está pidiendo se corrió totalmente el lugar. Quedó la cuestión política dominando. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Néstor Restivo, Hernán Brienza, Carlos Ulanovsky, Damián Ramil y Santiago Lucía. El gran poeta del río, sin duda, es Van der Mole, que es el autor. Mañana Más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional, la radio pública argentina. En el Ecuni, todos los viernes de agosto a las 20:30 horas, gratis. Colón, el huevo conquistador. Una sátira musical para disfrutar en familia. Espacio cultural Nuestros Hijos. Avenida del Libertador, 8465. Ex ESMA. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. El mejor teatro, gratis. En el Ecuni. Personal es la primera empresa con una unidad de negocio creada exclusivamente para chuparle las medias a nuestros clientes. Por eso, asociándote a Club Personal, te damos descuentos en restaurantes, 2x1 en cines y miles de premios en SMS y minutos para tu personal. Y acordate que nadie, pero nadie te va a chupar las medias mejor que Club Personal. Asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 52 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Me sobra. Esperanza. Nos sobra. Sueños. Me sobra. Dignidad. Me falta tu ayuda. Domingo 9 de septiembre. Colecta nacional Más por Menos. Tu ayuda dignifica. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Otras formas de donar llamando al 011-4394-2065 o entra en www.colectamaspormenos.com.ar. Una mujer judía y un pescador palestino se asocian en la insólita empresa de criar cerdos en Gaza. Lo que la religión y la política separan, el progreso y el deseo de superación lo pueden unir. Cuando los chanchos vuelen, una desopilante aventura de supervivencia en tiempos de intolerancia. Cuando los chanchos vuelen, mañana, estreno solo en cines. Fin espacio publicitario. Desde bien temprano, la noticia tiene su espacio en Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. Ocho horas 54 minutos, falta ya muy poco para que nos vayamos del programa del día de hoy. Le quiero decir a nuestra oyente Felisa de Casilda, provincia de Santa Fe, que llamó, hubo un malentendido de mi parte, ¿no? Ella preguntaba dónde podía ver la película Trelew de Mariana Arruti. Yo le contesté que en la Facultad de Ciencias Sociales, pero ella está en Santa Fe, no va a llegar, en Casilda. Cerca de Arequito. Así que te vamos, exactamente, ¿dónde es? La Sol, La Ponchuda. Miércoles a las 19 hoy en Santa Fe. En Santa Fe. Santiago del Estero, 28-29, Facultad de Ingeniería Química. Ojalá, Felisa querida, si estás escuchando, te quede cerca. Y en Casilda también mi amigo Monchi Balestra. Tengo mucha gente de Balestra de Casilda. Gente conocida por ahí. Hoy en la radio, si querés venir a la tarde, sí, al auditorio, va a estar Guillermo Fernández, ¿eh? Gratis, ¿sabes lo que es eso? ¿Tiene algo que ver con Guillermito Fernández? Porque son... Es el hijo, es el hijo de Guillermito Fernández, Guillermo Fernández, más joven que el padre quedó, ¿no? Con Cristian Zárate y su conjunto. ¿Estás ahí, Guillermo? Cara sucia de angelito con blusí, vende rosas por las mesas del boliche de bachí. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. ¿A qué hora está? ¿A qué hora? A las 19, pero te digo una cosa, la capacidad es limitada, Adrián. ¿De quién? Del auditorio. No, hablo de la tuya no tiene ningún límite. Para el show no puedo cantar. No podés venir. Hoy no. Vení de plomo. Canto, pero no es mi día. Bueno, miércoles 22 a las 19, Maipú 555, Auditorio de Radio Nacional. ¿Quién va a presentar? Graciela Almada y Leonardo Lieberman a Guillermo Fernández con Cristian Zárate y su conjunto. Musicazos, ¿eh? Me acuerdo del primer, no sé si era el primero, pero el disco de Cristian Zárate con Falasca y... Prepárense, claro. Claro, el hermano, creo que se llama Daniel Falasca. llave con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín. Ocho horas 57. ¿Sabe quién tiene algo importante para decir? Yo no, pero sí lo dijo Oscar Lezcano. Ah, vamos a ponerlo de pie. Ayer hubo una reunión en la UOCRA de los titulares de los sindicatos más importantes, los antimoyanistas, y antes de entrar a la reunión dijo algo que sorprendió, porque realmente no hay, uno no se ha enterado de que hubiese negociaciones o conversaciones al respecto. Dijo, para fin de la semana que viene, el gobierno nacional aumentará el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Esto lo dijo ayer Oscar Lezcano.